38. La tía Pepa lo esperaba a comer con la niñita. Fue, de parte de esta, un coro de lamentos, de exclamaciones y preguntas al verlo entrar así, todo mojado. «Pobrecito, papá, pobrecito, ¿tenés frío? ¿Tenés nana?» Se agitaba, se empeñaba en traer la ropa, los botines, todo el ajuar de sus muñecas para que su padre se cambiara. En la mesa, quiso por fuerza sentarse sobre las rodillas de Andrés, comer en su mismo plato, darle ella misma los bocados, volviéndose a cada instante, pasándole las manitos por la cara, por la barba, besándole los ojos, llenándolo de caricias con esa gracia exquisita y suave, con esa delicadeza encantadora, inherente a la mujer en los primeros años de la infancia. Nunca se había mostrado Andrea tan extremosa con su padre. Nunca su afecto instintivo de criatura había tenido mayores ni más francas efusiones. Es tarde ya y la noche se ha puesto destemplada y fría. Llévesela a dormir, señora. Acuéstela, no sea que se nos vaya a enfermar, que el cambio brusco de la temperatura le haga daño. Y tomando entre sus manos la cabeza de la niñita, después que hubo cargado a esta la tía Pepa y besándola en la frente con inefable fruición, «Buenas noches, mi angelito querido, mi tesoro. Dios me escuche y te conserve», exclamó Andrés enternecido, suspirando. Retirado al escritorio del que había hecho su aposento desde el nacimiento de Andrea, largo rato, a pesar del cansancio que sentía, revolviéndose en la cama, desasosegado, calenturiento, en vano trató de conciliar el sueño. Era un triste presagio lo que así lo conmovía, una de esas intuiciones misteriosas, la voz del corazón que no engaña anunciándole alguna desgracia, alguna horrible desgracia. Pero, ¿qué? ¿Qué le podía suceder a él? ¿Qué motivos tenía para alarmarse, para recelar del porvenir? No vivía feliz, rico, a cubierto de la miseria por lo menos, tranquilo y contento al lado de su hija, gozando al verla crecer sana, fuerte, linda, ufano de sus encantos, soberbio, orgulloso de decirle padre de aquel ángel. Sí, cierto. Era cierto todo eso, pero podía dejar de serlo. Y en ese estado de erectismo nervioso que había llegado a apoderarse de él, el mismo sordo malestar, su temor, sus aprensiones de siempre lo asaltaron, el vago y confuso terror latente en él, que llegaba por momentos a amargarle hasta los besos y caricias de su hijita. En un esfuerzo, sin embargo, trató de reaccionar contra esas locas ideas. Se las reprochaba como una vergonzosa cobardía. Se decía que era nimio, absurdo lo que pensaba, como se dice a los niños que no es nadie el cuco que los asusta. Se apocaba, se deprimía, empeñado en persuasirse. ¿Cuánto era que había visto él más allá de sus narices? ¿Cuándo había atinado a prever nada? Bastaba que en las mil vicisitudes, en las mil alternativas de la existencia, se anticipara a los sucesos, predijera algo, un acontecimiento, un hecho cualquiera del dominio físico o moral, para que saliesen erradas sus conjeturas y resultase lo contrario precisamente de lo que había pensado o calculado. Temía que su hija se enfermara, se muriera. No podía adquirir más seguro indicio de que iba a vivir sana largos años. Sí, eran realmente insensatos y pueriles sus sobresaltos. En medio de la oscuridad y del silencio de la noche, oía el golpe sordo de la lluvia chocando contra los vidrios, el silbido triste del viento al deslizarse rozando las paredes de la casa y las altas aristas del techo de pizarra. Pensó en el contratiempo de la tormenta, tan luego al concluir la esquila, en el agua que seguía. Debía ser fría, la sentía venir del lado del sud. Miles de ovejas podían quedar tendidas en el campo. Podían ser enormes sus prejuicios. Era eso, a no dudarlo, lo que lo tenía afectado y mal dispuesto. Esa, y no otra, en el fondo la razón de su desvelo. Una pérdida, una contrariedad cualquiera en sus negocios, lo impresionaba ahora como si se tratase de una cuestión de vida o muerte. Era estúpido, ridículo afectarse por semejantes pequeñeces. Bah, unos cuantos miles de pesos más o menos. No sería por eso ni más ni menos feliz su Andrea.